Barco Satelital presenta Expreso Farco. Un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Un programa que no te mete el perro y por eso no se perfila nada y tampoco te anda pidiendo reperfilamientos. Escuchamos en el programa de hoy las voces de una realidad con más de 6.000 víctimas en democracia, la mayoría pibes pobres. Tendremos voces e historias desde el norte, una voz que sigue marcando la música y una movilización humana que sigue sirviendo para aprender de la historia y dar orgullo a una provincia. Además, volvemos a alzar la voz por el derecho a la comunicación, ahora que parece que vienen nuevos tiempos. Y también batimos la posta sobre estos días cada vez más catastróficos para los que menos tienen. Compartimos el Expreso Farco de hoy. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país. Proponiendo nuevos caminos. Y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. FMI, Default, Riesgo País, Crisis Cambiaria, Bonos, Lebac, Lelic, Lecaps, Lec... Atragantado ese dolor que pareciera solo herirme a mí. La diferencia. Bueno, un poco es semántica, pero el perfilamiento es una extensión, una negociación voluntaria de extensión de plazos, en el caso de la deuda de mediano y largo plazo, estoy hablando, y eso es lo que se llama reperfilamiento o perfilamiento de deuda, cambiar los vencimientos, pero no el resto de las condiciones. Cuando el problema económico está rodeado del lenguaje erudito y académico del neoliberalismo, nos están jodiendo. Y llegamos al meollo del asunto, fin de un modelo que endeudó y fugó. Lo que muestra es que la deuda inédita, irresponsable del gobierno de Macri, todos los años marcan un incremento neto de la deuda en la historia argentina. Le han ganado a la guerra de Malvinas, que era el último récord histórico de toma de deuda en el país. Pablo Manzanelli, economista del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina, CIFRA. Este es el meollo del asunto, es el núcleo por los cuales estamos viviendo en todos estos momentos periodos de suba del dólar, que nos volvemos locos porque después suben los precios y nos desordenan la vida y la economía. Y es el incendio que hay que apagar. Tarea para nada sencilla que tiene por delante el próximo gobierno. Suenan a platos rotos. Lo que queda es una tragedia productiva, laboral y social. Cierre de empresas y pymes, desocupación y hambre. Como en otros años, en otras épocas, todo se pone en debate. Lo que se viene no será igual. Enrique Martínez fue decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, exdirector del Instituto Nacional de Tecnología Industrial y actualmente forma parte del Instituto para la Producción Popular. Además del aumento del dólar y la inflación, nos cuenta que particularmente hay un problema futuro con el abastecimiento. Los sistemas de abastecimiento están a disposición de las grandes empresas y no al alcance de las pequeñas. La producción de la agricultura familiar, de las pequeñas empresas transformadoras, las pequeñas empresas alimenticias o, o de indumentaria o de varios otros rubros, pero las que atienden a necesidades básicas sobre todo, queda claro que tienen un bloqueo en su sistema de distribución y comercialización a consecuencia de las alianzas entre las grandes empresas y las grandes comercializadoras finales. Está todo muy caliente y si lo que se viene es tibio, la cosa se enfría. Hay que romper. Hay que romperlo. No se puede terminar negociando con las dos empresas proveedoras de leche para que el precio de leche no aumente cuando puede haber una oferta alternativa de decenas de empresas lácteas pequeñas que están inmovilizadas, escondidas, vendiendo la producción solamente en un pequeño territorio a consecuencia de que no pueden acceder a las góndolas de los supermercados. Macroeconomía es otra de las palabras que se nos hacen inmensas y están en tensión constantemente con la idea de desarrollo local. El país tiene aproximadamente 2.000 municipios. Me parece que nosotros debiéramos tener rápidamente un programa de desarrollo local a escala de cada municipio, tener una propuesta que aumente la producción local de alimentos, que aumente la generación de infraestructura local a cargo de empresas pequeñas de la zona, que aumente la generación de energía renovable de manera distribuida y no a través de grandes centrales que son un negocio para pocos, Que te empujen del sistema o que te dejen quieto es un modelo de exclusión. Y ya decía Scalabrini Ortiz, el que no lucha se estanca, como el agua. El que se estanca se pudre. Uno de los riesgos que tenemos es volver a depositar esperanzas en la macroeconomía solamente. O sea, vamos a controlar el dólar, vamos a controlar la inflación y entonces va a derramar el bienestar hacia la gente. Y mientras tanto la gente espera. ¿Espera al solcito o espera sentada en un banquito? No es así. La solución popular auténtica consiste en que todos estemos involucrados y para eso hay que tener un programa que valga desde Jujuy hasta Tierra del Fuego. En el Expreso Farco de hoy, Radio Aijuna, un economista, un ingeniero, el meollo del asunto y a buscar la salida. Expreso Farco, su voz se escucha. Jujuy, y un orgullo histórico que cumplió 207 años. René Caiconte y el éxodo jujeño desde FM La Voz del Cerro. Bienvenidos a una nueva entrega del Expreso Farco desde Jujuy. En esta oportunidad queremos contarles un hecho histórico, el 23 de agosto, que se hizo allá por 1812. Esa historia, a través de un compañero nuestro, de un programa Variedades Históricas, que investiga, que profundiza cosas que no se saben de la historia en sí. Comenzamos a compartir este expreso con ¿qué fue el éxodo jujeño? Es una fecha bisagra en la historia de Jujuy y a su vez es un evento ignorado por la historia oficial. Vos viste que vos consultás la mayoría de los libros, apenas aparece un renglón y eso, ¿no? Sobre el tema del éxodo. Ojalá que más adelante se le dé un poquito más de importancia a este evento que fue una catástrofe tremenda para la época y sobre todo para lo que era Jujuy, ¿no? Porque hay que ponerse a pensar cómo estaba Jujuy en ese momento. Estamos hablando de 1800. Hubo una población aproximadamente entre 12.000 a 15.000 habitantes, de los cuales aproximadamente el 5%, entre 700 a 1.000 habitantes, eran blancos o españoles, ¿no? Muchos pensarán que todos los jujeños que habitaban allá por 1812 partieron hacia Tucumán en una larga caminata encabezada por el general Manuel Belgrano. Sin embargo, no fue así. La historia fue esta. Que era la gente de clase pobre, clase humilde, porque ya primeramente la gente de los comerciantes y los terratenientes ya habían partido días antes hacia Tucumán o hacia distintas fincas que tenían en el interior de la provincia, ¿no? Y todo esto se debe a la caída de Cochabamba. Cochabamba era una de las ciudades que estaba en el Alto Perú que resistía el avance de los realistas, ¿no? Estaba sublevando toda la zona del Alto Perú, o sea, lo que es hoy la actual República de Bolivia. Muchos se preguntarán el porqué quemar los cultivos, llevarse todo lo que se podía y no dejar nada al enemigo. ¿Cuál era el objetivo? tenía como objetivo principal tratar de llegar hasta Córdoba, y avanzar lo más posible hasta el sur para, de esa manera, tratar de acercar a los revolucionarios que estaban en Buenos Aires. Recordemos que Montevideo todavía estaba en poder de los realistas, entonces querían cortarle la línea de comunicación y de esa manera tratar de ir ahogando uno poco a poco el foco de los revolucionarios. Eso es lo que tenía la principal meta de las tropas realistas. ¿Qué pasó cuando llegó Belgrano a la provincia de Jujuy? ¿Con qué se encontró? ¿Y en qué tenía que preparar el general Belgrano al pueblo jujeño y partir hacia Tucumán? También hay que derribar el mito, es el tema de que llegó Belgrano acá y que el ejército estaba en penosas condiciones y que él organizó todo. En parte es cierto, pero no todo así. Cuando Belgrano llega acá al norte, el ejército estaba en una situación lamentable, pero no estaba desorganizado, estaba organizado porque el entonces general que estaba a cargo, Juan Martín de Pueyrredón, ya había creado academias militares dentro de lo que es el ejército, y que después obviamente Belgrano las profundizaría dándole mayor categorización. También hay que decirles que este no fue el único éxodo o la única marcha patriótica donde tuvo como protagonistas a jujeños. Hubo otras, les contamos cuántas más hubieron y que fueron protagonistas los jujeños. Hubo varios, tres éxodos más, se puede calificarlo, ¿no? El de 1812, el más conocido, el de 1814, que es el que se da posteriormente, después de que Belgrano sube en la segunda expedición del Alto Perú, como se puede decir, y es derrotado en Vilcapugio de Ayohuma. Entonces se produce un nuevo éxodo que está realizado esta vez por la gente, por los hombres, y no para evitar dejar para evitar caer en manos de los realistas. Y el tercer éxodo, que es peor que los dos anteriores, que es el de 1817, que es el cual está incluido con la famosa gran invasión, que estaba, este sí era una invasión pensada y pensada para acabar con las fuerzas revolucionarias de Buenos Aires. El tercer éxodo se da con la llegada de la Serna, quien llega con más de 5.000 hombres, 7.000, pero deja 2.000 en el Alto Perú, con el fin, primero, de acabar con los revolucionarios de Buenos Aires y evitar el cruce de los Andes de San Martín para que toca atacar a Chile. Una gesta histórica, aquel 23 de agosto de 1812, y que esperamos que sea reconocido en todo el país, porque es una fecha importante que marcó la historia de nuestro país. Ruido de cañones, atruenan los cerros, el cóndor agita sus alas tenaz. Al chañí ha llegado el grito de guerra. Las radios comunitarias argentinas ya tienen su propia agencia de noticias en internet. agencia.farco.org.ar. Es una marcha que no debería existir si no existiera un abatido cada 21 horas según las estadísticas de Correpi, a mano de quienes en teoría debieran cuidarnos. Que podamos llegarle a alguien y generar alguna conciencia de que nos están matando, que podamos llegar a algún sector que todavía no sepa de estos casos. Y eso, más que nada visibilizar, y ojalá que toda esta marcha sirva para hacer presión social también y que los casos dejen de estar encajonados. Muy importante que sea una marcha encabezada por la familia, que junto con Emilia Vasallo, mamá de Paria Corta, y Mónica Raquel Alera, mamá de Luciana Rúa, fueron encontrándose a un montón de madres, de padres a lo largo y a lo ancho del país, que vienen a poner en la calle un problema que se desborda en todas nuestras barriadas, pues no se puede sostener un modelo económico que cierra escuelas y abre cárceles, sino invisibilizando, silenciando a los palazos, a los tiros, a las desapariciones, a las detenciones arbitrarias que se vienen padeciendo adentro de nuestro barrio. En el día 10, del día 9 de mayo, lo agarra la PDI, la policía, no sé, la verdad, porque todavía en este momento nadie me salió a decir nada. Lo que pasó ya hace 3 meses, va a ser ahora los 3 meses. Mi hijo no tenía antecedentes, porque no tenía antecedentes. El día domingo a las 4 de la madrugada me suena el teléfono. lamentablemente todas las caras de las chicas y los chicos que se levantan en una pancarta o una remera siguen siendo los rostros de los comunicadores más eficientes que han tenido en la historia de las villas y de la barriada popular, porque cuando esa realidad la denuncia un vecino que no es un niño lo presentan como narcotraficante, y porque cuando ese niño no está muerto no es noticia. Entonces terminan siendo las niñas y los niños muertos quienes vienen a poner sobre la mesa una realidad que solo se puede comunicar como la comunican ustedes, la comunicación popular, porque si entendemos que la comunicación es un negocio, entonces hay muertos que te sirven y hay muertos que no te sirven. Y cuando hay un muerto que te sirve, eso no se llama comunicación, eso se llama miseria y no tiene nada que ver con la villa. El 16 de enero había venido al centro, después del centro se fue caminando a la casa. Estuvo con unos chicos y después se fue, quiso cruzar la para ir a la casa y se cayó en una acequia. Se levantó y agarró por el corredor hasta la calle Paraguay. Y en la calle Paraguay lo agarró la policía y lo llevó detenido a la 27. Y en la 27 lo mataron a las 3 de la mañana. Y él fue por averiguación de antecedentes, lo llevaron. Le digo, ¿cómo se va a matar si él le tenía miedo a las agujas, le tenía miedo a todo? Ha sido un chico buenísimo. Acá hay vecinas y vecinos que cocinan en comedores para 900 personas con 300 raciones, y en el medio de eso se hacen el tiempo para venir a poner el cuerpo en la calle a visibilizar una realidad que hace de este país un país mucho más injusto. Quienes los acusan de vagos sistemáticamente, los grandes medios de comunicación, cobran un salario por venir a estas movilizaciones, hablan desde un estudio calefaccionado con fuentes policiales que les informan por teléfono todos los días, y en una marcha al año que encabezan los familiares de Gatillo Fácil, no están en la calle poniendo el cuerpo para dar cuenta de esa realidad o de todas esas otras campanas que están silenciadas. Hacemos un hincapié en que desde la vuelta a la democracia hasta el día de hoy son más de 6.500 pibes asesinados, fusilados, desaparecidos. Y también hacemos un hincapié en el gobierno actual, que ha recrudecido. Lamentablemente, esta vez son cada 21 horas un pibe asesinado, muerto, desaparecido por la policía, ¿no? Entonces, como que el reclamo es el mismo, que dejen de asesinar a nuestros pibes, que dejen de criminalizar la pobreza, la protesta, ¿no es cierto? Así que el reclamo es el mismo como en todo el país. No podemos creer que se siga llenando nuestros barrios de policía, ¿no? Con más represión para nosotros, para los mismos, para los que vivimos y los que estamos en los barrios, ¿no? Es increíble lo que sucede, ¿no? El aval que tiene la policía bajo este gobierno. Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha. En este diciembre cumpliría 100 años y ya está siendo recordada en todo el país. Leda Valladares, en la producción de Radio Futura de La Plata. 100 años del nacimiento de Leda Valladares. De Leda Valladares. Cantoras y cantores con caja, músicos, colectivos artísticos y culturales de todo el país, celebrando los 100 años del nacimiento de Leda Valladares. Acércate, participá en las actividades artísticas, intervenciones callejeras, de manera colectiva, en espacios abiertos y gratuitos para difundir la obra y el repertorio de Leda Valladares. 100 acciones. 100 acciones. 100 acciones. 100 cantores con caja. 100 años, de Leda Valladares. Leda Valladares. En una tarde serena. El 21 de diciembre se cumplen 100 años del nacimiento de la cantante, compositora, poeta y musicóloga tucumana Leda Valladares. En distintos lugares del país se están desarrollando actividades destinadas a cantores y cantoras con caja, colectivos artísticos y culturales que quieran sumarse a tocar y a cantar para celebrar este aniversario. Escuchamos a Adriana de Blasis, narradora e integrante del grupo de canto colectivo Las Chicharras. Al cumplirse los 100 años del nacimiento de Leda Valladares, el espacio de Leda Valladares nos convoca a través de Miriam García y Roberto Moreno. Miriam García es una discípula de Leda y ellos han hecho esta convocatoria tan interesante, que es homenajearla con canto colectivo, canto con caja colectivo, en todo el país, hasta llegar a las 100 celebraciones. Durante más de 5 décadas, Leda Valladares trabajó en la recolección y preservación del folclore del noroeste del país, rescatando bagualas, vidalas, coplas y cantos anónimos de los valles y los montes. Entre 1960 y 1974, publicó bajo el sello Melopea una serie de discos denominada Mapa Musical de la Argentina. Son 11 álbumes testimoniales y documentales de música del norte argentino que aún son referencia para conocer la música de nuestro territorio. Además, Leda integró el dúo Leda y María con María Elena Walsh y acercó la baguala a intérpretes del rock nacional. Su tarea fue reconocida en la Argentina y en el exterior con importantes premios y distinciones. Leda falleció en Buenos Aires en julio del año 2012. Yo diría que Leda, al igual que algunos otros artistas populares o intelectuales, aunque no hayan sido artistas, tuvo bien la claridad de prestar atención a las producciones populares y a las producciones que dan identidad a un pueblo, que son los que nos fortalecen. Y a pesar de haber sido de otra clase social y a pesar de haber incursionado en el jazz y tener una formación cultural diferente, ella se asombró al escuchar las voces de las copleras del norte y se dio cuenta que ahí había un acervo cultural que había que cuidar. Y yo pienso que así como ella lo hizo Don Sisto, como lo han hecho poetas, como lo hacen otro tipo de intelectuales, que saben muy bien que preservando esas raíces nos fortalecemos. Entonces yo le diría a todos los jóvenes, a todas las jóvenes y a los adultos también, que más allá del gusto, después uno puede elegir otra cosa, pero sería bastante interesante al menos hacer el esfuerzo por conocer de dónde venimos. Un sueño soñaba anoche, soñito del alma mía, soñaba con mis amores, que en mis brazos los tenía. En La Plata ya se realizaron 3 acciones de canto colectivo para celebrar este centenario. 2 de ellas estuvieron protagonizadas por niños y niñas. Para el 21 de septiembre está prevista una nueva jornada en Parque Alberti de la ciudad de La Plata y así cumplir la meta de 100 años, 100 cantos colectivos. 100 años, 100 cantos colectivos. En La Plata, el bagualazo será el 21 de septiembre a las 16 horas en la Plaza Alberti, calle 25 y 38. Se rompió el cordón de seda, la muerte que ahí venía. Vamos, Elena. Informó para el Expreso Farco. Que la hora ya es cumplida. Radio Futura, desde La Plata. Su voz se escucha en el Expreso Farco. La comunicación es un derecho, ayer, hoy y siempre. Sin medios comunitarios no hay pluralismo informativo, sin pluralismo no hay democracia. Sin medios comunitarios no hay democracia. Así se escuchó en el Congreso Nacional a 10 años del nacimiento de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Si algo tenemos para acreditar que somos sostenibles, que somos sustentables, que somos necesarios y que somos estratégicos, son estos últimos años que pasaron. No solo toda nuestra historia, no solo esta lucha de tantos años, desde aquellos 21 puntos y más atrás, sino el hecho de que ese cerco informativo que tanto se esmeraron en consolidar fue horadado, fue roto, entre otras cosas, porque seguimos en pie, porque nos mantuvimos comunicando todos estos años. No solo resistimos, en muchos casos crecimos, duplicamos, triplicamos audiencias, pese a las tarifas, pese a todas las cosas que se han descrito acá. Un fuerte aplauso para los compañeros y compañeras de FM Ocupas. Nosotros somos víctimas de censura, en realidad, por tal vez el nombre que portamos, por ser una radio de inclusión de personas con discapacidad, que este modelo mucho no ha tratado bien a ese tema tampoco. Hemos pasado por muchos espacios reclamando poder volver al aire, por poder volver a transmitir, no por la web como estamos haciendo en este momento, para seguir sosteniéndonos y seguir retroalimentándonos con este amor a lo comunitario y para seguir dando voz de alguna manera a nuestros compañeros con discapacidad y a aquellos que quieren acercarse a una radio comunitaria y expresarse. Exigimos también la defensa y la ejecución sin demoras de los fomentos concursables. Venimos realizando productos de calidad y venimos garantizando puestos de trabajo de muchas compañeras y compañeros a través de estos fomentos. Bueno, es indispensable seguir defendiéndolos. Pensamos que no es posible abandonar en este momento los derechos que ya conquistamos, sino ir por más. Planteamos políticas de comunicación, no venimos a hacer reivindicaciones sectoriales. Venimos a promover un nuevo modelo de comunicación. No es solamente... Necesitamos dinero para desarrollar esa otra comunicación, pero no venimos a pedir dinero, no venimos a reclamar. Venimos a proponer políticas de comunicación y decirle especialmente a los sectores políticos, miren, cuando piensen en comunicación, no piensen en cómo solamente en cómo van a negociar con los grandes grupos. No piensen en cómo van a negociar con los mercenarios que están de un lado o están del otro en función de plata. Ya comprobaron que eso fracasó. Pensemos en construir un nuevo modelo comunicacional. La comunicación no es una cosa distinta por fuera de esa lucha por recuperar la dignidad de nuestro pueblo. Así que en ese camino estamos, con mucha alegría y con mucha felicidad, porque el 11 o el 10 de diciembre se abre una nueva etapa para nuestro país y vamos a ser protagonistas de eso. Gracias por estar. No hay tiempo. Y hasta aquí llegamos con Expreso Farco. Cristian Torres estuvo en los controles y en la edición final del programa. Pepe Frutos en la conducción. Ambos desde el centro de producción de Farco en Rosario. Participaron hoy Radio Aijuna de Bernal, FM La Voz del Cerro de San Salvador de Jujuy y Radio Futura de la ciudad de La Plata. Nos volvemos a encontrar la semana que viene con un nuevo Expreso Farco. Chau. Esto fue Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Y sobre todo una cosa yo quisiera agregar, que en ese tren no haya marcha hacia atrás. Expreso Farco. Un espacio producido por nuestras radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Con las voces de todas y todos. Nos reencontramos la próxima semana para seguir recorriendo estos caminos.